Sector, John Soto, fotógrafo y video profesional. Comunícate al móvil 693-52-8139. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Vuelve. Sabe mejor, pruébalo. Quiero salir, por favor, ayúdame tú, que sin ti la vida no tiene luz. Por favor, vuelve, vuelve, yeah, yeah. Vuelve, vuelve, yeah, yeah. Vuelve, o por lo menos dame una explicación de lo que sucedió. Todavía tengo rencor. Y solo dijiste adiós, olvidando que yo también te amé. Vuelve y explícame por qué estoy aquí llorándote. Yeah. Vuelve, yeah, yeah. Vuelve, que el dolor me mata. Vuelve, yeah, yeah. Vuelve, que el dolor me mata. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Tres, dos, uno. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo.

el café de la mañana. Vamos a dar cátedra de bachata. A los sustos hizo daño y no veo le remordió, pues la secuela de su engaño la hace sentirse superior. Hasta que éramos enemigos en discordia por su amor, caímos feos en sus garras. No sabemos quién fue más idiota entre tú y yo. Los últimos tontos, una canción donde la mandamos al infierno y murió. Ojalá que sufra así en carne viva por todos sus delitos. Los últimos que vimos su interior, por dentro es maligna, negro el corazón. Ella posee la destreza de amarrarte de angelito. Propongo una tregua, no quiero ser tu rival por esa maldita que nos ha pagado mal. Tarde pero ya de saber que no vale la pena. Tráiganos tequila, whisky y un litro de ron. Hoy se hace una orgía de bachatas y licor. Estos reyes no quieren donar de una supuesta reina. Mira, llegaron los que saben. Es tu rey supremo, chichi. Que sufra así en carne viva por todos sus delitos. Los últimos que vimos su interior, por dentro es maligna, negro el corazón. Ella posee la destreza de amarrarte vestida de angelito. Propongo una tregua, no quiero ser tu rival por esa maldita que nos ha pagado mal. Tarde pero ya de saber que no vale la pena. Tráiganos tequila, whisky y un litro de ron. Hoy se hace una orgía de bachatas y licor. Estos reyes no quieren donar de una supuesta reina. Desgracia y condena de ser los finalistas que engañó a esa morena. De rodillas embriagados, con un rosario en las manos, yo le pido a Dios que la castigue, que no se apiade de ella, de ella. Se que venga el infierno del abismo. El café sabe mejor. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Santos, encomiendas en todos los santos, a ver cómo no va. estamos fuera de cabina, es la conducción de Abel, como dijo el hombre de José de Luz, fuera su parte para él. Estamos poquito fuera de cabina, haciendo, pues no simplemente experimentaciones, porque aquí no se experimenta, sino haciendo pruebas de cara al verano, de modo que todo esto lo tenemos ya más o menos calculado para que ustedes siempre tengan de todo el mejor sonido, tengan la presencia de la radio en la calle. Nicky Pueyo, que se ríe, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo hace? Bien, profe, buen día, profe. Hoy amanecimos más chévere, el clima no ha sido tan duro en la noche, pero bien, profe. Profe, hoy le traje musiquita nueva, musiquita de estreno. Le mandé la canción por aparte, obviamente, y también hoy le voy a estar hablando de la música nueva de Shakira con Manuel Turizo. ¿Usted me mandó esa canción mala de Shakira? Sí, profe, no, está buenísima. Ya puse. Me gustó. Valió la pena la trasnochada, profe. 2 de la mañana y yo pendiente de YouTube cuando pum la mandaron, profe. Y me gustó. Pero ya la hemos colocado, Nicky. ¿Ah? Ya la hemos colocado. Mire, ¿cómo hizo, pues? Si salió a las 2 de la mañana. Esto se llama Pirateiro de Oliveira. Muy pirata, profe. Pero ¿cómo? Pero antes de esa hora no. Hombre, así como 3 o 4 días. Pero muy piratas. Pobre Shakira, hombre. Pero ¿piratas o no piratas? A mí no me gustó ni siquiera. Profe, entonces le va a tocar decirle a los productores que lo empiecen a incluir a ustedes en las decisiones editoriales, profe. Profe, también le traje musiquita de Pitbull, que se la mandé tempranito ayer, y también le traje música de Nati Natasha, que también se la he enviado. A propósito de esta de Nati Natasha, va a estar mañana en el Top 20 Latinos, muy, muy, muy, muy bien rankeada, entra y se posiciona muy bien. Entonces, pendientes mañana ahí del Top 20 Latinos a partir de las 10 de la mañana, que tenemos música de estreno. Y bueno, vamos a ver si más ratico se la sonamos, profe. Y sigo con la música, profe. Amanecimos hoy más tranquilitos por la noticia de Madonna, profe. ¿Cómo sí, Madonna? Bien, mejor, profe. Ya está en casa, ya salió de la UCI. Ahora sigue en su casa en Nueva York, al cuidado, pues, de su gente. Pero, y eso, pues, ya es grata noticia. ¿Ah? ¿Al final qué tenía? No, lo que habían manifestado, profe, la infección, y estuvo en una unidad de cuidados intensivos desde el sábado pasado, pero ya ayer le dieron de alta y ya está en su casa, en Nueva York. Bueno, perfecto, estas han sido noticias y como siempre tenemos con el horóscopo, los deportes, el humor, el tema del día, de modo que, Nicky, de una vez, como entramos un poquito tardecito, de una vez vamos a presentar lo que es el tiempo, cómo amanecen nuestras ciudades, se lo contamos aquí en el ya lo tenemos. De la mañana. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana con 25 minutos, ¿cómo vamos en las ciudades donde llega la señal de Eurolatina? 2:25 en Santiago de Cali en este momento, y empezamos con Victoria-Gasteiz, 13 grados centígrados, precipitaciones 2%, viento 8 kilómetros por hora, humedad 89%, máxima para hoy 18 grados, mínima 12 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Valencia, España. En este momento, 25 grados centígrados. Precipitaciones 0%. Viento 4 kilómetros por hora. Humedad 61%. Máxima para hoy, 28 grados. Mínima, 20 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Bilbao, Vizcaya. 16 grados centígrados, precipitaciones 8%, viento 7 kilómetros por hora, humedad 92%, máxima para hoy 21 grados centígrados, mínima 16 grados. El tiempo en Cali, Colombia, en este momento 22 grados centígrados, parcialmente despejado, precipitaciones 36%, viento 7 kilómetros por hora, humedad 92%, máxima para hoy 32 grados centígrados, mínima 20 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo en Madrid, España, 19 grados centígrados, precipitaciones 0%, viento 11 kilómetros por hora, humedad 60%, máximo para hoy 30 grados centígrados, mínima 18 grados centígrados. Y finalizamos con Londres, Inglaterra, Reino Unido, 15 grados centígrados en este momento, soleado, precipitaciones 0%, viento 11 kilómetros por hora, humedad 71%, máxima para hoy 20 grados y mínima 15 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que escuchan el Café de la Mañana a esta hora. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. A la puerta de tu corazón. Sansa es lo que hay. La luna y el sol. Hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito, mi amor. Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser. Ay, ven, y a mi cuerpo hacer estremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus gemidos. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana.

632-890-940 y más 34-610-617-034. Esas son las dos líneas de participación. O sea, tema del día. Si usted es su leche de muerto, ¿cuál sería su último deseo? Deseo. Sí, profe, inspirado puede ser el... sabía, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no, pues a ver, que me pusiera mi música favorita, por ejemplo. No, ahí sí lo matan de todo, con la música que le gusta a usted. Ah, profe, pero yo qué culpita. ¿Es para suicidarse o qué? No, profe, yo tengo muy buen gusto, profe, un gusto muy selecto con la música, profe. Sí, es tan selecto que no le gusta sino a usted. No, no, bueno, mire que hay gente que comparte mi gusto, profe. Yo diría que no, que es paz, se esté tranquilo, pues la verdad hay muchas cositas que ya se han hecho en la vida. Ajá. Entonces yo pensaría que no, que me esté tranquilo, en paz, ya como no lo que tenía que comer, todo lo que quería comer, viajar lo que quería viajar, ya la familia está marchando solita, ¿no? No hay drama, no hay lío de nada. De nada, nada. Entonces el tema del día, reitérenlo, tiene los números, Nicky. Vea, entonces, tema del día, si estuvieras muy enfermo en tu lecho de muerte, ¿cuál sería tu último deseo? Y números de participación, más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Para que participe por aquí, por Euro Latina o por Oriente Estéreo 96.0, a esta hora que son las 2 de la mañana, 37 minutos en Santiago de Cali. Si usted está sintonizando y quiere participar, pues ahí están las líneas de participación vía WhatsApp. Vale, perfecto. 9 de la mañana, 37 minutos. Llega usted que Madonna es la mejor. ¿Qué otra noticia tenemos así para adelantar? Vamos a estar más adelante. Profe. Pues le voy a hablar más adelantito de Brad Pitt, que ha engañado a una señora con 170.000 euros. Puntualmente, pero le estoy hablando de un... No, es un falso Brad Pitt que ha engañado a una señora por acá cerquita, aquí en Granada. Y una mujer que ha sido condenada, profe, porque obligaba a su hijo menor a tener relaciones sexuales con un perro. Esto sucedió por ahí en el en Santander. Terrible. Cosas de este mundo loco, profe. Ay, María, sí, señor. Ya regresamos con todos los temas del día. Terrible eso, que lo pongan con un perrito. No, terrible, terrible. No aguanta, no, terrible eso. Terrible porque... Pero... Mauricio, por donde usted mire. Es más, y si lo ve un animalista, ¿qué digo, No. Ahora como están esos. No, eso por todo lado. Eso por todo lado es difícil contarlo, profe. Es impresentable. Sí, la cosa. Bueno, sí, vengo con música. Y vengo con cositas que tenemos preparadas. Todo porque hoy es viernes. Muy bien. Vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Que lloraba sola, no lo pude notar. ¡Ay!

dile, dile. No le mientas, mujer, díselo. Dile, oye. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 30 de junio. Es el 181º día del año. El último día del primer semestre del año. Quedan 184 días para finalizar el año. Hoy es 30 de junio y se celebra en el mundo Día Internacional de los Asteroides, el Día de las Redes Sociales y el Día Internacional del Parlamentarismo. Un día como hoy nacieron. En 1946 José Ramón Esnaola, futbolista español. En 1965 nació José Mota, actor y humorista español. En 1966 nació Mike Tyson, exboxeador estadounidense. En 1968 nació Manuel Díaz González, el cordobés, torero español. En 1970 nació Leonardo Sbaraglia, actor argentino. En 1985 nació Michael Phelps, nadador estadounidense. Un día como hoy fallecieron. En 1959, José Vasconcelos, escritor y político mexicano. En 1987 falleció Federico Mompó, compositor español. En 2001 falleció Chet Atkins, guitarrista estadounidense. En 2012 falleció Isaac Samir, político israelí. En 2017 falleció Simone Weil, política francesa. En 2019 falleció Eduardo Fungairiño, fiscal español. Estas son las efemérides de hoy, 30 de junio. En 2005, el Congreso español aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. 2006, estreno oficial de la película El Diablo se Viste de Prada. 2008, Microsoft deja de vender el Windows XP. 2009, primera víctima mortal de la gripe A1N1 en España, Dalila Mimouni, una joven marroquí que estaba embarazada. 2010, la Metro-Goldwyn-Mayer se declara en bancarrota y cierra sus estudios tras casi 90 años de éxito. 2017, Unai Sordo, elegido secretario general de CCO. 2019, el presidente de EU, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se encuentran en la línea divisoria que separa las dos Coreas. 2021, el cocinero español José Andrés y la ONG World Central Kitchen, premio Princesa de Asturias de la Concordia. Estas son las efemérides de hoy. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Back to the middle. 1, 2, 3, 4. Oye, pásame una fría ahí. La calle me llama. Ay. Sí. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Ya me voy.